A esta hora, todos los lunes, tenemos al presidente de Comunicadores de la Argentina, de Comuna, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. Hola, Pablo, Julio, ¿cómo va? Bien, Hugo, acá estamos. Esperando, la verdad que esperamos siempre ansiosos su columna, porque no. Bueno. La verdad que no leemos a Clarín y La Nación, y bueno, es un buen resumen el que nos hace siempre. Bueno, muchas gracias. A ver, las columnas políticas de Clarín y La Nación en los últimos días, y sobre todo ayer, domingo, están orientadas a una señalación, diría yo, imputación de todos los que se opusieron al proyecto del presupuesto en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, con una mecánica que en Comuna le llamamos macarteada, porque nos evocó al senador McCarthy, aquel que perseguía comunistas, digamos, y los elaboraba listas negras y los perseguía, porque la verdad que entre un diario y otro, entre varios espacios diferentes, hay una serie de, uno podría hacer una larga lista de culpables de lo que La Nación, en su espacio principal del columnista Joaquín Morales Solá, llama insurrección, que es una palabra pesada, ¿no? Tiene un alto voltaje. Pero bueno, es lo que hacen, se ve a partir de una decisión política tomada en alguna parte, todos como patitos en fila, todos los columnistas escriben en el mismo sentido, se habla de un grupo de legisladores del kirchnerismo y de la izquierda, así lo señalan, combinados con los desórdenes ocurridos fuera del Congreso, en una maniobra pactada para tratar de que la sesión fuera suspendida. A esta supuesta mecánica se le llega a llamar, por ejemplo, en La Nación, golpe de Estado técnico. Y se da por, desde ya que para sostener semejante afirmación, hace falta ignorar todo lo que de verdad sucedió fuera del Congreso, que fue la infiltración de las columnas de manifestantes, como ya es un clásico del macrismo, infiltrados tirándole piedras a la policía para empezar la fiesta, y la policía reaccionando y persiguiendo manifestantes mucho más allá del perímetro de la manifestación, a 15, a 20, a 30 cuadras del lugar, incluso con personas previamente elegidas para tal suerte, porque nadie puede considerar que haya sido casual que cayeran en la cacería policial trabajadores de la agencia Telam, que está en conflicto, trabajadores del astillero Río Santiago, que están en conflicto, y representantes de la publicación La Garganta Poderosa, un medio popular y comunitario fuertemente opositor. De manera que la maniobra que describen Clarín y La Nación, atribuyéndosela a la oposición, parte de ignorar lo que efectivamente ocurrió afuera. A partir de eso, empieza el lanzamiento de una danza de nombres de los insurrectos. Morales Solá un poco va al frente de este batallón con el título El cristinismo al borde de la insurrección, y habla de quienes fueron responsables de la violencia y menciona a ATE, al Sindicato de los Estatales, a CETER, al Sindicato Docente, a la agrupación Los Octubres, que dice responde a Cristina, y menciona a quienes dentro del recinto estaban supuestamente coordinados en esta acción, y menciona en especial al diputado Moró de Unidad Ciudadana y al diputado Solá. Y en esta línea se pregunta al final, dice que el Congreso es solo uno de los teatros posibles de la insurrección, insiste con esta palabra, y pregunta, basándose en una declaración del senador Pichetto, sino en futuras sesiones del Congreso directamente no hay que cerrar toda la zona alrededor del Congreso e impedir toda manifestación opositora. Lo cual se hace en tiempos de dictadura, no en democracia, ¿no? Sí. Así que combinando este pedido de Morales Solá, este pedido editorial con la figura de la insurrección, no hay forma de ignorar que trae una evocación de época que solo tiene equiparación con la dictadura cívico-militar. No hubo en democracia una forma de analizar esta situación ni un pedido de una acción de este tipo. Pero además la maniobra está escoltada por muchos otros columnistas en Clarín y La Nación. En La Nación algunos muy pocos conocidos, por ejemplo una columnista de apellido Ini, que ayer mismo hace una lista de las agrupaciones opositoras aparentemente vinculadas con la violencia, y bueno, menciona a toda la izquierda en sus variantes, el MST, la izquierda socialista, y menciona otras que responden a la CETEP, habla de los pibes, los comedores comunitarios del dirigente Lito Borello, que es un movimiento de la época del 2001, y también a otras agrupaciones, señala a la Simón Bolívar, que dice que es cristinista. En el mismo diario, Pablo Silvén se dedica a lo que a su modo de ver es una cobertura periodística que aparentemente quiso amparar la insurrección, digamos así, o cobijarla, y en este sentido menciona al canal C5N y al periodista Gustavo Silvestre en especial. Menciona a los legisladores Rossi y Donda en su lista, y en Clarín, también ayer, en la columna de Van der Kooi, bueno, se habla también, ¿no? El título es Titiriteros K de la violencia, es decir, que la violencia fue causada por la oposición y no por la policía, esto es lo que se quiere decir. Y después de afirmar que aún así el macrismo pudo avanzar con éxito en la Cámara de Diputados, dice que había una serie de dirigentes y agrupaciones que tenían una hoja de ruta, que era causar desórdenes afuera para tratar de frustrar la sesión dentro del recinto. Y también hace una lista, y por eso recurrimos en común a la figura de la macarteada, ¿no? Porque menciona a SUTEBA, el sindicato docente bonaerense, al dirigente Hugo Yasky, de la CTA, a Eve Bonafini, a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, a los trabajadores de Río Santiago. Y en otro tramo de la nota, y aquí hay algo especialmente, diría yo, dramático, es de Van der Kooi, es cuando, antes de referirse a los acontecimientos del miércoles pasado frente al Congreso, se dedica a la Iglesia, y dice que la Iglesia se viene embanderando con la oposición dura a Macri, y menciona al obispo Radrizzani, el obispo que ofició la misa hace 9 días en Luján, la misa organizada por una parte del movimiento sindical argentino, ¿no? Dice que Radrizzani se metió en el túnel del tiempo, y acá viene una frase que a mí me resulta muy preocupante, porque dice, salvando las escalas, este obispo hizo memorar a los trágicos 70, cuando muchos obispos militaban en pos de una liberación salvadora. Liberación salvadora entre comillas, ¿no? Y a mí me parece que equiparar a los curas de la liberación, muchos de los cuales fueron secuestrados y asesinados por la dictadura cívico-militar, con un obispo que hoy dice, se pronuncia contra la pobreza, me parece un extremo político especialmente grave, ¿no? Sí. Más en un diario que fue que tuvo relaciones tan estrechas y negocios tan comprobables con la dictadura de Videla, empezando por la empresa Papel Prensa. Así que me resultó bastante estremecedor que un cura que pide en contra de la pobreza o que se queja por la pobreza sea señalado como uno de los curas de la liberación de los 70, ¿no? Sí. Así que, bueno, este es el clima, diríamos como una especie de bolsonarismo a la criolla, ¿no? A lo argentino, con una señalación de tono macartista de personas y organizaciones por el hecho de oponerse a los planes oficialistas y usando la figura de la insurrección, que también no evoca otros tiempos, porque suena muy parecido a subversión también, ¿no? Que, claro. Que creo que no la usan por solo por timidez, digamos, porque se dan cuenta que sería inconveniente, ¿no? Bien, Hugo, excelente el resumen, no lo que cuenta de la época esta que estamos viviendo. No, claro, sí. La verdad que es preocupante. Sí. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo, nos reencontramos el lunes. Bien, era la palabra de Hugo Muleiro, presidente.